La pasión del deporte se multiplica en todo el mundo. Vos la vivís por Radio Gol, tu radio deportiva en internet. Mamá, darle lo mejor a tu bebé no está en tus manos, está en tu pecho. La mejor comida de los bebés es la teta de su mamá. El más rico alimento en un envase re práctico. Hasta los 6 meses, la única comida para los bebés tiene que ser la leche materna. Es completa, porque contiene todos los nutrientes necesarios. Y además, lo protege de las infecciones y enfermedades más comunes. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. La calle del pez, esquina Melancolía, te espera todos los jueves a las 0 horas por www.arinfo.com.ar. Triste a mi provecho, soy triste a mi pesar. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, los periodistas de mañana te esperan con toda la información del deporte nacional e internacional. Iván, Richard, Carlos y Daniela conforman Banda Deportiva. El periodismo del futuro. Quédate con nosotros. Seguí escuchando Radio Gol. ¿Querés vivir todo lo que sucedió en la fecha? ¿El ascenso argentino? ¿Lo que sucedió con los argentinos en el mundo? ¿Y todos los deportes? Somos Uno de Más, el programa deportivo más completo. Informes especiales, entrevistas y mucho más. Acordate, somos Uno de Más. Martes y viernes de 18 a 20 por Radio Gol. La información en estado puro. Charly García lo recomienda, loco. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. En Radio Gol, tus recuerdos se hacen realidad. Radio Gol, pasión por el deporte. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así arranca Pelota de Trapo, programa número 3. Los acompaña Cristian Minich y Federico Ferro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Todo perfecto. Y nos acompaña también la compañera, la verdadera dueña del programa, la Pelota de Trapo, que está aquí en la mesa. La vamos pasando. El que tiene la pelota tiene la palabra. Te la voy a pedir porque vamos a explicar un poquito de qué se trata el programa de hoy. Como siempre, 4 bloques. El primero va a estar dedicado a Estudiantes de La Plata. No había otra, ¿no? No es para menos. La Plata de fiesta porque Estudiantes es campeón de América, porque Gimnasia se mantuvo en la primera división, porque se mantiene el clásico y bueno, están todos contentos. Y supongo que sí, porque tuvimos la chance de estar en el Bosque el domingo pasado cuando Gimnasia salvó la ropa contra Atlético de Rafaela, y por eso el segundo bloque va a estar dedicado a Gimnasia. Qué lindo. Se pone el clásico entonces. Atentos todos en La Plata. Si hay alguien de La Plata escuchando, tenemos Estudiantes Tenemos gimnasia, vamos a hablar de gimnasia porque estuvimos ahí en la cancha. Cuánta gente vimos llorar en esa popular y llorar de emoción porque Gimnasia se mantuvo en primera y logró un resultado heroico. La verdad que sí, emocionante, ya estaremos hablando de eso en el segundo bloque. Entonces, un bloque para estudiantes, otro para gimnasia y el tercero, ese bloque dedicado a curiosidades en el fútbol, vamos a hablar de goles de arquero. No sé si recordás muchos, vamos a hacer un repaso histórico por algunos goles clave de arquero. Recuerdo muchos, pero hay tantos de penal que esos los vamos a dejar aparte. Exacto. Vamos a recordar pocos goles de arquero, aquellos que realmente van a quedar en la memoria. Y por supuesto, el último bloque dedicado a Sudáfrica 2010. El equipo de hoy es Corea del Sur. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Felicitaciones para todo el pueblo pincharrata, Estudiantes campeón, Estudiantes de América, nada más y nada menos que en Brasil. Triunfo fundamental, histórico del conjunto que dirige Sabela. Sí, señor. Llegó como punto Estudiantes a Belo Horizonte. Cruzeiro era el gran favorito en cualquier casa de apuestas de internet y sin embargo Estudiantes demostró que ser local o visitante ya no pesa tanto en la Copa, parece. Pregunta, ¿tiene mística copera un equipo que hacía 38 años que no se alzaba con la Copa? Sos malo, ¿eh? ¿Tiene mística copera al Nottingham Forest, por ejemplo? No, bueno. Yo diría que Estudiantes, a partir de hoy, o a partir de ayer, incluso previo a la final, comienza ese camino para recuperar la mística. Pero no me gusta escuchar que tiene mística copera un equipo que hace 38 años no gana la Copa, pocas veces la disputó, no ha estado en las instancias finales. Pero sabes que para mí algo pesó aquel tricampeonato de los años 60 en el equipo actual de Estudiantes. No sé por qué, pero cada vez que jugaba en La Plata yo sentía que podía dar algo más Estudiantes y que jamás iba a estar perdido el partido y que hasta el minuto 95 había que esperar. Por eso digo la motivación, recobrar aquella mística. Hoy comienza Estudiantes ese camino, si mantienen este proyecto serio que vienen arrastrando desde hace algunos años, desde el campeonato de 2006, incluso antes, cuando Estudiantes armó un equipo competitivo, y ahora tienen que mantener y demostrar realmente que logran recobrar esa mística, recordar viejos tiempos, y que Estudiantes puede quedarse en ese lugar que ocupa hoy y pelear con los grandes. Hablo de la influencia de aquellos años gloriosos para Estudiantes, porque de hecho Bilardo estuvo muy cerca de este equipo, lo vimos en el estadio anoche. Sabela mismo fue parte de grandes equipos de Estudiantes de La Plata, justamente dirigidos por Bilardo. Juan Ramón Verón, el padre del símbolo del Estudiantes de hoy, ¿sí? De Juan Sebastián Verón, también estuvo muy cerca del plantel y siempre aconsejando, ¿sí? Transmitiendo las enseñanzas que le dejaron aquellas finales de Copa. Y me parece que eso también pesó en la confianza que se tenía este grupo cuando fue con un 0-0 en La Plata que parecía dificilísimo, muy confiado a Belo Horizonte. Qué nombres que decís, y yo me pongo a pensar en la gente grande. ¿Cuántos recuerdos traerá la memoria ver a Verón hoy y pensar en lo que era el papá de Verón, Juan Ramón Verón? Y recuerdos que vamos a tener presentes aquí en el programa. Pero me gustaría también analizar un poco lo que fue la final de anoche, repasar las formaciones, comentar un poco cómo juega este equipo de Sabela y qué cambió con respecto a los últimos años para pasar de ser un equipo de segundo escalón a campeón de América, que para mí no fue sorpresa. Fue un equipo que se preparó para eso, que fue creciendo a lo largo del certamen y que tuvo su premio merecido. Decimos el equipo de Sabela, pero Sabela no dirigió toda la Copa. No, estuvo Astrada también. Y Astrada jugó contra el Cruzeiro en Brasil. Exacto, exactamente, cuando River le ganó al Cruzeiro en Belo Horizonte. Perdón, igual jugó, quise decir dirigió. Dirigió a Estudiantes en esta misma copa, en la primera fase, en Brasil, frente al Cruzeiro. No corrió la misma suerte. ¿Cómo cambiaron las cosas, no? Porque Estudiantes había vencido al Cruzeiro 4-0, había perdido 3-0 en Brasil y de repente se dio una final bastante más cerrada de lo que uno podía suponer a priori. Y bueno, pero es distinto. En la primera fase, primero que hay margen de error, porque se juega dos ruedas. Y segundo, que no se juega con esa tensión, el miedo a equivocarse, el tema de primero asegurar el arco de uno, después ver qué posibilidad se puede aprovechar para concretar. Tampoco Estudiantes era el equipo consolidado que vimos anoche en la consagración. ¿Te leo la formación del equipo de Sabela entonces? A ver cómo formó el Pincha, campeón de América. Andújar, probablemente el mejor arquero de la Argentina. Celay, Schiavi, De Sábato y Re, Enzo Pérez, Brania, Verón, Leandro Benítez, Gastón Fernández y Mauro Boselli. Bueno, qué importantes fueron todos en realidad. Sí. Uno piensa en figuras. Boselli fue el goleador de la Copa, Verón fue el que manejó los hilos, el que manejó la pelota parada, el que le dio tranquilidad al equipo, el que es el técnico dentro de la cancha. Uh-huh. Pero yo quiero destacar al flaco Schiavi, porque un jugador contratado para 2 o 4 partidos, dependía de cómo se dieran los resultados, y que tuvo que complementarse a un equipo que ya venía formado. A veces es una ventaja, pero creo que de pasar a sumar en ese grupo hasta fue fundamental. Creo que fue una de las figuras, y también Andújar, que brinda seguridad desde el arco. Seguro, no es casual que Estudiantes haya terminado tantas veces con el arco propio en cero. Ayer se rompió una racha bastante importante, pero desde que llegó Schiavi, en 3 de los 4 partidos que disputó, Estudiantes no recibió goles, por ejemplo. Segunda final que le gana Estudiantes a un equipo brasileño. Ya había festejado contra el Palmeiras. Hay un partido muy recordado contra el Gremio también, un heroico partido que saca Estudiantes adelante con 2 jugadores menos. O sea que buenos recuerdos contra equipos de Brasil. Seguro, por eso la confianza también de Isabela antes de viajar, cuando lo escuchábamos en el aeropuerto de Ezeiza. Otros nombres importantes, no me olvido de Leandro Benítez, un jugador que fue resistido en su momento y que se terminó ganando los aplausos de todos a través de muy buenas actuaciones. Y hoy Estudiantes, que se convierte en la gran envidia de los equipos grandes, ¿no? Incluso hasta pierde crédito el título de Vélez, me pongo a pensar. ¿Te parece? Y el hincha de Vélez va a decir que no, pero cuando uno ve a Estudiantes en la cima de América, piensa, ¿cuántos otros clubes también podrían conseguirlo y sin embargo se preparan para eso y quedan en el camino? San Lorenzo durante toda su historia, Vélez hoy no es menos que Estudiantes. Creo que esto incentiva a los equipos de cara al futuro, porque dicen, bueno, es posible. ¿Cuánto menos que Estudiantes es Lanús? No, ¿cuánto seguro menos que Estudiantes es Vélez? Creo que de cara a las próximas ediciones de la Copa van a arrancar con otra incentivación. Fue lo primero que destacó Juan Sebastián Verón terminado el partido. Dijo, cuando se quiere, se puede. Quedó demostrado con Estudiantes, que armó un plantel competitivo, supo mantener a las figuras que desecharon otros equipos, porque no nos olvidemos que Boselli estaba relegado en Boca, como Gastón Fernández, no tuvo nunca lugar en River y pasó por San Lorenzo, pasó con Racing, y nunca pudo volver a River a ser titular, y sin embargo hoy son los 2 delanteros titulares del campeón de América. Exactamente. Bueno, y River y Boca también. Boca, que en realidad no la ganó hace tanto tiempo, pero pareciera que el objetivo principal todos los años es ganar la Copa, como sea, la gente lo exige y se le está negando. Y River que hace mucho tiempo, desde 1996, uh-huh, el equipo de Ramón Díaz que no festeja en la Copa. Por eso digo, sirve de ejemplo Estudiantes y va a ser un incentivo para el resto de los clubes argentinos que también están consolidados y tienen posibilidades de pelear. Cristian, sacando a Boca, los otros equipos argentinos ni siquiera accedieron a las instancias finales de la Copa. La verdad que no fue una gran década para el fútbol argentino más allá de Boca. Terminó siendo Boca dependiente de la Copa Libertadores para Argentina. Y digo Boca, digo River, que no habían ganado la Copa ya por 1968. Uh-huh. Ni Boca ni River, los dos clubes más importantes de la Argentina. Boca había estado cerca en el 63 cuando perdió la final con el Santos. Fue el primer equipo que le dio realmente importancia. Uh-huh. Después la ganó Racing. en el 66 sorprendió al mundo, el recordado gol de Carlos. Perdóname, la de Racing fue en el 67, pero un año antes River había perdido la final en el 66. Ah, con Peñarol, claro, con Peñarol. Estaba 2 goles en ventaja River y termina cayendo por 4-2 y se le escapa esa copa. Y en el 68 llega Estudiantes de La Plata. Uh-huh. Y trajiste una sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasaba. Allá por 1968, el equipo de Subeldía, Estudiantes de La Plata. 16 de mayo de 1968, Estudiantes de La Plata 2, Palmeiras 0. Racing fue eliminado en semifinales por un equipo que nacía a la consideración internacional, Estudiantes de La Plata. En el primer partido en la Argentina, los pinchas ganaron 2-1, la noche de la monumental jugada del gol de Verón. Luego, en Brasil, venció Palmeiras 3-1. La final se definió en el Estadio Centenario. La Bruja Verón gambeteó al arquero brasileño Valdir y mandó la pelota a la red. Verón fue fundamental en toda la campaña de los argentinos, especialmente en las finales, donde marcó goles en los 3 partidos. Toca hacia atrás cuando Coniglao lo marcaba. Sale tocando para Ferrari con pase lateral. En largo, a media altura, hacia adelante, preparado el tucumano Medina. Remata violentamente. Carga Verón. Ataca Verón. Peligro de gol, elude. Sale el arquero, peligro de gol. Va a tirar. Elude el arquero, tiró. ¡Gol! Bueno, emocionante, ¿eh? Emocionante. La introducción a cargo de Víctor Hugo Morales, los relatos del Gordo Muñoz, José María Muñoz, considerado el relator de América en esa época. La verdad que emocionante el relato de gol a cargo de Muñoz. El primer gol lo había convertido Ribaudo. El que relataba Muñoz es el golazo de la Bruja Juan Ramón Verón en el Estadio Centenario. Un repaso rápido de la campaña, la de 1968, quizás la más importante, porque las dos posteriores, Estudiantes arranca desde semifinales. Uh-huh. Esta campaña comprende una primera fase junto a equipos como Independiente, con lo que ya significaba por aquellas épocas, doble triunfo del Pincha sobre el Rojo, 4-2 y 2-0 en la primera fase, de la que también participaron Millonarios de Colombia y el Deportivo Cali. Y no era un partido más, Estudiantes Independiente, era un duelo de estilos en aquella época. De hecho, la rivalidad se mantiene hasta hoy para muchos hinchas, tanto de Independiente como de Estudiantes, porque supuestamente defienden estilos opuestos, ¿sí? Bilardo como símbolo del Estudiantes compacto, sólido, y el juego lindo de Independiente, el paladar negro famoso del equipo de Avellaneda. Y hubo revancha, ¿eh? En cuartos de final se disputaba un triangular. Jugaron Universitario de Lima, Independiente y Estudiantes. Y otra vez fue doble triunfo para el León. Decíamos que Boca y River no habían sido campeones de América. Sí, Independiente ya era bicampeón de América cuando Estudiantes ganó su primera Copa Libertadores. Y como si no le bastara a Estudiantes amargar a los de Avellaneda, dijeron, bueno, crucemos la vereda también. Está Racing. Y Racing llegó en semifinales. 2-0 ganó Racing el partido de ida. La vuelta fue 3-0 en favor de Estudiantes, pero en aquella época no contaba la ventaja de gol. El tercer partido de desempate fue igualdad, 1-1, y los penales favorecieron al equipo de Subeldía, que de esa manera se metió en la final. Y así, bueno, lo que escuchábamos de Muñoz, la final ante Palmeiras, que también fue a 3 partidos. Exacto, se jugó en cancha neutral. El tercero, lo decíamos, fue en Montevideo, donde Estudiantes se impuso 2-0 con los goles de Ribaudo y Verón. Decías que el campeón se adjudicaba el derecho de defender la copa, pero a partir de las semifinales, no era como ahora que Estudiantes jugó, ¿cuántos? 16 partidos, porque encima jugó el repechaje. Sí, también. Vamos a estar repasando la campaña pincharrata en toda esta copa. Pero decíamos, 1969, Estudiantes, ya campeón de América, ingresa en semifinales, se enfrenta a la Universidad Católica de Chile. Allí gana 3-1, tanto de local como de visitante, y llega a la final con Nacional de Montevideo. Lo invitamos a Víctor Hugo para que nos cuente un poquito qué pasó en el 69. 21 de mayo de 1969. Estudiantes de La Plata 2, Nacional 0. Estudiantes sigue su marcha histórica en la Libertadores. En 1969, los pinchas jugaron dos finales contra Nacional. En el primer partido los argentinos vencieron 1-0. Luego, en La Plata, concretaron una nueva hazaña. En la jugada del segundo gol, Pachamé desbordó, sacó el centro y Verón de cabeza habilitó a Conigliaro, quien definió con la maestría de los grandes goleadores. Mira Aguirre Suárez, vale el aire la pelota, carga Pachamé de puntero izquierdo, lo marca en el cuerpo a cuerpo Ancheta, triunfa Pachamé, viene el centro, carga Verón, entra Flores, cabezazo por el tío, Aguirre. Nacional reclama offside, el juez está indicando gol y entonces Estudiantes por intermedio de Conigliaro se coloca 2-0. Bueno, ahí estábamos escuchando 1969, Estudiantes vence en la final a Nacional y se consagra bicampeón de América. Dijimos Bilardo, dijimos Verón, pero qué nombres, ¿no? Aguirre Suárez, Pachamé, el compañero de toda la vida de Bilardo. Mira, vamos a repasar una formación más o menos la que tenía Estudiantes por aquellos años. No es específicamente de esta final, pero era la base del equipo de la década del 60, el equipo de Subeldía, con Poletti en el arco, Malbernat, Aguirre Suárez, Madero y Medina, Pachamé en la mitad de la cancha, Bilardo y Tognieri, Verón, el cerebro del equipo, Ribaudo y Marcos Conigliaro. Un equipazo. Y bueno, no hay dos sin tres. 1970, Estudiantes bicampeón, una vez más ingresa desde semifinales. Vamos. Bien, 1970 decíamos, semifinal frente a River, triunfos 1-0 y 3-1. Y la final, el año anterior había sido con Nacional, esta con Peñarol. Vamos a estar escuchando con Peñarol. Tenemos la tiempo. Final del pincha. Estudiantes de La Plata 1, Peñarol de Montevideo 0. Y llega el tricampeonato pincharrata. En La Plata ganó Estudiantes 1-0 con el gol de Tognieri, que enseguida recordaremos. Pero la gran proeza se concretó luego al empatar 0-0 en el centenario de Montevideo, donde levantaron nuevamente la copa. Así fue el gol que definió el título. Néstor Tognieri, desde afuera del área penal con un violento zurdazo, venció al arquero Pintos de Peñarol. Pincha ratas tricampeones. 42 minutos, viene el centro, saltan varios, perdió, sacó el arquero Cachetiendo. Va a buscar la pelota con pocas piernas allá en aquel costado. Avanza Espadaro, hace la mague, toca hacia atrás, alcanza Bilardo, viene el centro, rechazo Figueroa con pierna izquierda en el aire. Alcanza Tognieri, tira. ¡Gol! Bueno, qué lejos nos quedó 1970, pero también qué lejos nos quedó 2003, cuando Estudiantes tuvo que recurrir a Bilardo y a Pachamé para que les abran las papas porque estaba a un paso de descender a la segunda división del fútbol argentino. Me parece increíble. Y bueno, en 38 años más alguien estará pasando los goles de la Gata Fernández, de Mauro Boselli. Qué buen gol de Boselli. Golazo. Qué buen partido jugó Boselli. Qué bien que juega con el cuerpo, que cubre la pelota, es oportunista, no es tan alto y es un buen cabeceador y es un gran definidor, ya lo había demostrado en Boca, donde si no tuvo lugar fue porque tenía realmente nombres de peso, con historia por delante de él, y bueno, él tenía que remarla de atrás. Pero explícaselo a Boselli hoy, goleador de la Copa Libertadores, campeón, ¿cómo le explicás que nunca tuvo un lugar consolidado en Boca, que el 9 podría haber sido él y sin embargo Boca le siguió renovando a Palermo. Yo defiendo a Palermo a morir, ¿eh? Hizo una trayectoria increíble. Pero sin embargo sí confiaron en Biatri, en un puesto que en el que Boselli no tenía lugar. No, perdón, pero Boselli se fue a Estudiantes antes de que Palermo se lesionara. Exacto. Si Boselli se quedaba en Boca, ese lugar era para Boca. Pero quién le iba a decir, cómo podías intuir Boselli que Palermo iba a sufrir la lesión que sufrió. Seguro, algunos numeritos de Estudiantes antes de irnos a la pausa y escuchar algún tema musical. Jugó 16 partidos, decíamos. Mirá, en el 69 jugó 4 y en mirá el 70 vos. También. Mirá vos. Menos mal que los rivales realmente eran importantes. Nacional y Peñarol, incluso hasta la década del 80, fueron de los equipos más grandes de América y por eso creo que vale... Tienen gran valor estas copas, tanto como la de ayer. Seguro, nadie le quita mérito a Estudiantes por aquel tricampeonato a finales de los años 60. Decía, 16 jugados, 10 ganados, 3 empatados y 3 perdidos. Pero con una particularidad, que Leo Astrada dirigió 5 partidos, de los cuales perdió 3. Quiere decir que Sabela, dirigiendo 11 partidos, no perdió ninguno. Ganó 8 y empató 3. La verdad, lo de Alejandro Sabela no se puede creer, porque llegó casi como un salvavidas y se termina consolidando como uno de los mejores técnicos de la Argentina. Porque además el cambio no solo se nota en la Copa, no es un equipo que se jugó solo a la Copa, sino que en el torneo, cuando lo agarró en los últimos puestos, lo llevó aunque sea hasta la mitad de la tabla y más. En el campeonato se acercó. Terminó saliendo sexto, Cristian Estudiantes, no perdía nunca. Se acercó bastante a los punteros, estuvo muchos partidos invictos y lamentablemente agarró tarde Sabela, porque ¿quién te dice que hubiese peleado el campeonato Estudiantes? No fue menos que ninguno de los 3 o 4 equipos de arriba desde que asumió Sabela la dirección técnica. Boselli goleador con 8, La Gata Fernández colaboró con 3, Enzo Pérez 2, Sánchez Prete 2, con 1 quedaron De Sábato, Benítez, Lentini, Salgueiro, Verón y Diego Galván. Y lo dijo para lo último porque el gol que hizo fue clave. Bueno, aquella palomita que le dio la clasificación a Estudiantes. Está muy bien. Hicimos un bloque más largo que lo habitual. Lo merecía, valía la pena para este equipo humilde, podemos decir, de los equipos... Me cuesta decir equipo chico. Habíamos dicho lo mismo con Vélez. No son equipos chicos. Tiene mucha historia Estudiantes por detrás y un futuro al menos prometedor. Y bueno... Uno no deja de estar ansioso y esperar qué va a pasar en Japón. ¿Podrá mantener la base del plantel? ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes irán? Schiavi se tiene que ir, por ejemplo. Sin dudas, y la Gata Fernández también se va, ¿eh? ¿Calderón llegará a Japón? Lo están intentando convencer. Yo creo que el retiro de Caldera ya está todo dicho. Si se queda 6 meses más, me parece. Ojalá. Vamos a ir al corte. Después, Gimnasia de La Plata. Atenta a la mitad de La Plata, entonces. el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Y festejó Gimnasia también. Y obviamente no es lo mismo, no lo quiero comparar. Incluso hasta me animo a decir que lo de Gimnasia es hasta triste. Pero bueno, estar tan cerca con la soga al cuello, 3 goles abajo, estaba casi condenado el lobo de la Plata. Iban 27 minutos del segundo tiempo, 0-0. Ah, sí, sí. 0-0 estaban y había que hacer 3 goles. El Atlético de Rafaela. 9-10 y todavía necesitaba 2 goles Gimnasia. Estuvimos en La Plata y la verdad es que se le caían las lágrimas a la gente. Es que no era para menos, quedaba muy poco tiempo, la distancia parecía ser mucha porque se lo veía a Rafaela demasiado tranquilo en la cancha, pero Gimnasia no encontraba las ideas, no encontraba los espacios, probaba con pelotazos, con centros y no se le daba. Me sorprendió que los principales referentes de Gimnasia no fueron importantes en el partido. Se hace echar infantilmente el TT González, dejando a Gimnasia con 10, el árbitro compensa, quedan 10-10. El Pampa Sosa entra, cambia el partido y se hace echar estando 15 minutos en cancha, increíble. Cuando sí había sido importante, en muy poco tiempo, por lo menos envió esa especie de centro buscapié que abrió el camino de la remontada. Sí. Bajó algunas pelotas de cabeza y después se hace expulsar. Sí, y queda 9-10, después Gimnasia completa esa gesta heroica. Decíamos después del partido, podría haber sido la peor semana de la vida para un hincha de Gimnasia. Después podría haber sido la mejor de sus vidas si Cruzeiro vencía a Estudiantes. Termina teniendo un sabor agridulce, ¿sí? Por un lado, el festejo por conservar la categoría que mantuvo durante 25 años prácticamente en la primera división. Y por otro, que la otra mitad de La Plata está festejando a lo grande, ¿no? Y sigo con los minutos. A los 27 descuenta Diego Alonso. Cuando iban 43 minutos del segundo tiempo, el partido seguía 1-0 y Gimnasia tenía que hacer 2. Sí, sí, era realmente imposible. Estaba con 9, 9 contra 10. Sí, hoy leí en el diario que Capogrosso se quiere ir de Rafaela porque lo acusaron de ir a menos. Trascendió un mail. Parece que un mail circuló por varias casillas donde decía que Darío Capogrosso, el arquero rafaelino, fue a menos. Y bueno, obviamente no cayó bien en el arquero. Yo no quiero emitir juicio porque realmente no sabemos, puede ser cierto, puede que no. No creo, tuvo un mal partido Capogrosso, eso sí, tuvo un mal partido, definitivamente. No, yo tampoco creo, pero quiero aclarar porque hay gente que piensa que esto no existe en el fútbol, que sí existe en el fútbol. Estas cosas sí pasan, sí pasaron y hay hechos comprobados. No creo que sea el caso de Capogrosso, porque realmente también decimos un partido malo y la verdadera responsabilidad es de un solo gol. Es cierto. Uno puede discutir si en el segundo podía hacer algo más o no y el tercero era inatajable. Él mismo dijo que sí, que podría haber hecho algo más. Fueron centros muy cerca del área chica, sí, pero con tanta gente y tanta tensión y todos metidos en el área, es difícil para un arquero también reaccionar ante esas situaciones límite. Bueno, pero entonces también fue a menos el marcador de punta izquierdo porque le cabeceó dos veces un tipo de 1.69. Por eso, es imposible. Decía, 25 años de Gimnasia en primera división consecutivos, sí, los últimos 25 años, y no hay muchos equipos. A ver, los grandes, sin contar a Racing, que asciende un año después que Gimnasia. Vélez, ¿quién más? Newell's, nadie más. San Lorenzo, recordábamos. Bueno, sí, los grandes dijimos. Los grandes, Vélez y Newell's, que tuvo un descenso en el año 60, después nunca más volvió a descender. Claro, quiere decir que desde 1984 para hasta esta fecha son muy pocos los equipos que se mantuvieron constantemente en la primera división y Gimnasia es uno de ellos. Sin dudas es un histórico de la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, es el club más viejo de los que actualmente juegan en AFA. Repasemos un poco esa campaña, la de 1984, porque Gimnasia desciende en 1979. Sí. Y le cuesta retornar a la máxima categoría, incluso en el medio crisis institucionales. le cuesta y la pasó muy mal. Tan mal la pasó que fue último en el torneo previo al ascenso. Y se termina salvando por los promedios Gimnasia. Gimnasia por hoy terminó en la tercera división. Claro, estuvo a punto de descender, escucharon bien, en 1983. Gimnasia terminó último en las posiciones y penúltimo terminó el Deportivo Español. ¿Y por qué lo decís? Porque en 1984 Deportivo Español hizo una campaña excepcional, asciende a primera división y el segundo ascenso lo logra Gimnasia. Sí, increíble. Tengo una declaración de Carrió, una de las figuras de aquel equipo de Gimnasia. Escuchá lo que decía de Español. Pensar en ascender directamente fue un imposible, porque estaba Deportivo Español, que hizo una campaña fuera de serie. Gimnasia no podía pretender ascender directo, ¿sí? Porque Español era el favorito de todos, no antes del torneo, pero durante, cuando hizo una campaña que hasta el día de hoy es recordada. ¿Y podía pretender ascender segundo cuando se clasificó cuarto a duras penas? Cuando en la final del torneo reducido se encuentra con Racing, un grande de primera división. Justamente Racing. Vamos a comentar un poquito qué pasó en aquella final histórica. Sí, pero déjame ir un poco más atrás. Dale. Decíamos, Gimnasia sale último en 1983 y los promedios lo salvan de descender a primera C. El equipo, además, atravesaba una crisis institucional, decíamos. Sí. Que culmina con apriete de barra bravas, incidentes, exigen la renuncia del presidente y de toda la comisión directiva y esto lo logran. Exacto, porque termina ascendiendo al poder del club una junta de hinchas notables, entre los que se encontraba el padre de los mellizos Barros Esqueloto, ¿sí? Hugo Barros Esqueloto. Exactamente, junto a Héctor del Mar y Jorge Antonucci fueron los que reorganizaron el club, los que pensaron en el equipo para una nueva campaña y contrataron al técnico, a quien además le delegaron la tarea de armar el equipo para afrontar esa campaña que termina con el ascenso a primera división. Qué importante Nito Veiga, ¿no? El DT de aquel equipo de Gimnasia, que contó con Carrió, con Ingrao, también con Kusenka, entre otros. Realmente realizó una muy buena campaña. Sí, entró por la ventana al reducido, al octogonal final, pero ahí realmente se vio consolidado el equipo hasta llegar a la final contra Racing de Avellaneda. Obviamente Gimnasia no llegaba como favorito contra Racing, de ninguna manera. Sin embargo, hizo un partidazo en Avellaneda, lo pasó por arriba, le ganó 3-1 y fue a La Plata a definir la historia. A definir la historia, y hay una anécdota que también cuenta Anito Veiga, el técnico. En aquella época ya trabajaba Titi Fernández. Sí. Por supuesto que estaba dentro de la cancha, haciendo notas, lo mismo que hoy, pero más joven. Como siempre, sí. El mismo, Titi Fernández con Nito Veiga. La pregunta de Titi es la obvia. Gana Gimnasia 3-1. Tiene 2 goles de ventaja. Bueno, supone el periodista y le pregunta al técnico, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar? ¿Van a tratar de salir a jugar de contragolpe? La pregunta ofende a Veiga, ¿sí? Contame qué respondió Veiga cuando Tete le pregunta si el equipo se va a defender y va a esperar un contragolpe para liquidar el partido. Pero vos viste el baile que les pegamos en Avellaneda, ni loco lo vamos a esperar, vamos a presionar y en 15 minutos vamos a estar 2-0. Y además se equivocó Nito Veiga, porque 2-0 en 20 dijo en 20 vamos a estar 2-0. Se equivocó porque se puso Gimnasia 2-0 a los 18. A los 18, mira vos, termina ganando 4-1 ese día el Lobo Platense, la serie en el global 7-2. Un afano de Gimnasia, ¿sí? Para subir a la máxima categoría. Acá estoy viendo más o menos cómo se dio el campeonato de 1984. Se dividió en 2 zonas donde todos los candidatos, Deportivo Español, Racing, Gimnasia y Esgrima, formaron todos parte del mismo grupo y terminaron. Sí. Primero Español, segundo Racing, tercero Gimnasia, igual que Argentino de Rosario. Primero en la otra zona terminó Defensores de Belgrano. Y te lo menciono porque me parece que vamos a hablar un poquito de aquella máquina del bajo, como se apodó aquel gran equipo de Defensores de Belgrano. Déjame para algún otro programa. Bueno, te adelanto, mirá adelante de quiénes terminó. De Lanús, de Banfield. De Nueva Chicago. De Nueva Chicago, equipos importantes. All Boys, italiano, que hoy está de vuelta a la B Nacional. Acá tengo también los goleadores. A ver. Mir de Colón fue el goleador del torneo. Bueno, estaba Colón también. Y estaba en la zona de la muerte, en el grupo de la muerte, como dirían si fuera un mundial. Donaires de Español segundo. Mir 26 tantos. Donaires 24. Gambier de Morón hizo 20. Y a ver, estoy buscando alguno de Gimnasia. Es que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque Gimnasia no arrancó bien el torneo. Y termina llegando al octogonal casi de casualidad, empatando en el tercer puesto con Italiano. Recién hablabas de los estilos cuando mencionábamos a Estudiantes y a Independiente. Y si Independiente fue contra de Estudiantes por ese estilo, entonces Gimnasia también se identificaba con ese equipo que trataba bien la pelota, que jugaba por abajo, y como lo dijo Nito Veiga en esa anécdota con Titi Fernández, un equipo que intentaba ser protagonista en todas las canchas. Decía Kuzemka, creábamos entre 15 y 20 situaciones de gol por partido. ¿Será cierto? Incomprobable, ¿no? Bueno, ojo que... ¿Cuántas situaciones generaba el Huracán de Capa según Capa? Según Capa merecieron ganar los 19 partidos del campeonato. Y otro mérito de Nito Veiga en aquel torneo es que en las últimas fechas, cuando Gimnasia va, no podía pelear por el primero o el segundo puesto del grupo, juega las últimas fechas con suplentes y hace una especie de mini pretemporada y prepara al equipo titular para afrontar directamente el torneo reducido y arrancar así desde los cuartos de final con aspiraciones de llegar a lo máximo. Tuvimos Estudiantes, tuvimos a Gimnasia, me encantaría quedarme hablando de aquel equipo de Gimnasia, pero nos vamos a quedar sin tiempo, así que presentamos el tercer bloque y venimos con los goles de arquero. Bueno, goles de arquero entonces, y me contaron que Laura Russo, que está operando, sí, que nos tiene una sorpresa. A ver, bueno. Vamos a ver de qué se trata. En unos minutos. Vamos ahora con la música. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Goles de arquero. Faltan 15 minutos para la hora 20. Nos metemos, se nos ocurrió un poco porque hace muy poquito en esta temporada de B Metropolitana fue Patricio Abraham, el arquero de San Telmo, que hizo un gol que pudo haber quedado en la historia, que quedó en la historia, que va a ser recordado por mucho tiempo por la gente del candombero. Sí, y además otro dato de 2009, porque Rogerio Ceni superó la barrera de José Luis Chilavert como máximo goleador entre los arqueros. Bueno, arrancamos con Chilavert, Rogerio Ceni, Abraham de la Primera B Metropolitana. Vamos a estar hablando, tenemos de todas las categorías. A ver, se me viene a la memoria César Labarre, sí, B Nacional, gol de Nueva Chicago frente a Arsenal. De palomita lo hizo Labarre. Y un gol que creo todos recordamos, el de Bocio a Racing en Avellaneda, ¿sí? Cuando Chiquito va en el córner a favor de Estudiantes a cabecear, termina ganando con aquel emocionante relato de Marcelo Araujo, y Estudiantes se termina llevando un empate en cancha de Racing. ¡Qué golazo el de Bocio! Sí. Sin contar los de tiro libre, ¿no? De Chilavert, que cuántos habrá metido en el ángulo. También Rogerio Ceni. Pero de ir a buscar al otro área, el de Bocio fue un golazo, ganando a los defensores, saltando más que todos y metiendo un cabezazo como si fuera un 9 de toda la vida. Exactamente, yo creo que por eso recordamos tanto el gol de Bocio, porque entre tantos goles de penal y tiro libre apareció ese, ¿sí? Y no era muy frecuente en el fútbol argentino. Vamos a ir repasando de a poco. Decíamos, Patricio Abraham, el gol de San Telmo. San Telmo estaba descendiendo prácticamente, descendía directamente a la Primera C, estaba igualando 0-0 con Tristán Suárez y no quedaba otra. Tenían que ir todos a buscar y bueno, es Abraham el que mete la cabeza salvadora que le permite a San Telmo jugar la promoción, definir ante Berazategui y tras un doble empate en cero en dos partidos muy cerrados, donde Abraham volvió a ser importante, sí, porque Berazategui fue superior y dispuso de situaciones de gol. La ventaja deportiva salvó a San Telmo y Abraham pasa a la historia como el único arquero de San Telmo que hace un gol de jugada, porque hubo otro arquero que tenía dos goles de penal, que es Bernardo Luqui. ¿Recordás o tenés anotado algún gol de arquero de arco a arco? Porque yo me acuerdo de aquella jugada de Castellano en Jujuy, jugando para Gimnasia contra Racing. Y la pelota se estrella en el palo. Le pega al arco a arco Castellano, pica muy mal la pelota y casi se mete. Mira, se me vienen a la cabeza dos. A ver. No, Chilavera Burgos, me dicen. Sí, por supuesto, de la mitad de la pero, cancha. Claro, pero no de arco a arco. No de arco a arco. Se puede meter acá. Puede 60 metros, lo que quieras, pero no fue de arco a arco. De arco a arco me acuerdo dos. No recuerdo el gol, el nombre del arquero de Deportivo Táchira, que por Copa Libertadores sí. Saca largo, en cancha embarrada, la pelota pica delante de Luis Islas. Y Táchira ese día, a veces fue el 2-0, Táchira le gana 3-2 a Independiente en Venezuela. Y el arquero de Independiente era nada menos que Luis Islas. Un gol extraño, porque bueno, saca largo, la cancha estaba embarrada, sí. La pelota en lugar de quedarse en el campo pica y sale con velocidad encima. Islas no tiene nada que hacer, estaba adelantado. Tuvimos la oportunidad de ver el gol hace no mucho. Y la verdad es que no se le puede echar la culpa a Islas, es increíble que un gol de arco a arco no le podemos echar la culpa al arquero que lo recibe. Decía el técnico del Táchira, la pelota picó en el único lugar seco de la cancha. Es increíble lo que se eleva cuando pica contra el suelo y se termina metiendo en el arco de Luis Islas. Y con este te voy a sorprender, torneo argentino B. A ver. Me voy a San Juan, Unión de Villa Krause frente a Chacras de Coria de Mendoza. Saca el arquero de Chacras, Andrés Laborante, esto fue en el año 2000. Y convierte también de arco a arco en una cancha muy chica. Era una cancha chica, saca el oso Laborante, que pasó por muchos equipos de Mendoza, entre esos San Martín, Independiente Rivadavia, Luján de Cuyo. Ese gol fue en favor de Chacras de Coria en San Juan ante Unión de Villa Krause. Mencionamos a Chilabert y su gol a Burgos jugando para Vélez. También le convirtió un gol a Burgos jugando para la selección de Paraguay. Pero hay otro arquero que nos convirtió un gol y fue Dudamel para Venezuela. Dudamel, qué golazo hizo Dudamel. Arrancó ganando Venezuela, partido que terminó ganando la selección argentina 5-2. Exacto. Preliminatoria. Ya mencionamos a Chilavert, Dudamel, pero me quedó el más grande, el colombiano René Guita, y esa es la sorpresa del día. A ver, escuchamos el gol de Guita a River. Escuchémoslo, por favor. Como arquero, construyendo el arco de Nacional, Pachito Coronda. Tenemos el lugar de René, como siempre, como es el día. Todos concentrados. Impresionante relato. Sí, es impresionante. Escuchen al relator. No se puede. No lo podían creer los colombianos. El escorpión y Guita. Y metemos el relato porque no es un partido más, es contra un equipo argentino, Cristian, es contra River. Año 1990, Atlético Nacional de Medellín había sido campeón de América el año anterior, un equipo muy recordado donde jugaban el Palomo Zuriaga, Leonel Álvarez, John sí. Jairo Trejo. No, impresionante. Era, bueno, muchos. Era la selección de Colombia. La base de la selección colombiana. Un equipazo. Y en 1990, cuando Higuita convierte este gol ante River de tiro libre, estaban jugando la semifinal. Atlético Nacional volvió a ser finalista de la Copa y bueno, esta vez no corrió la misma suerte. Además decir que aquel equipo de Atlético Nacional fue el primer campeón colombiano de la Copa Libertadores de América. Exactamente, después la ganó Once Caldas también. Pusimos el gol de Higuita. Primero por el cariño que le tenemos a Higuita, por las rarezas que tiene, por estas cosas. No se privó de nada. De nada. Un arquero muy particular, aquella jugada del escorpión contra los Estados Unidos. El gol de tiro libre contra River, pero el relato. El relato es espectacular. El relator no lo podía creer, estaba emocionado. Creo que se olvida también de la profesión y lo grita con el alma. y además quedó gracioso. Sí, quedó gracioso. Impresionante. ¿Cómo lo nombra? Lástima que en algunas partes no se escuchaba muy bien, estaba un poco distorsionado, pero realmente valía la pena, era espectacular. El grito de René me parece que queda como un clásico de Pelota de Trapo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este bloque. Hacemos una pausa y venimos con el bloque dedicado al Mundial, a Sudáfrica 2010, esta vez con Corea del Sur. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las selecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. Cinco minutos nos quedan y como falta tan poco para el Mundial, no queremos dejar en cada programa de hablar de una selección, contar algunas anécdotas. La semana pasada contamos algunas muy buenas sobre Corea del Norte. Hoy teníamos que hablar del vecino de Corea del Sur. Sí, que tiene muchísima más historia que su vecino del norte en los mundiales, pero que no fue con tanta suerte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Corea del Norte en 1966 que le gana a Italia? Sí. Bueno, Corea del Sur participó en 5 campeonatos del mundo, los primeros 5, sin conseguir un solo triunfo. Ah, bueno, ni una victoria en mundiales tenía. Ni una, y el debut fue auspicioso. El debut fue auspicioso tanto para Hungría como para Turquía, pero no para Corea del Sur. Porque fue en 1954, Mundial de Suiza, y el conjunto asiático debuta cayendo 9-0 frente a Hungría. Ah, bueno. 9-0 perdió. 9-0, ¿y el segundo? Bueno, el segundo obviamente no podía ser peor. Se había, le habían hecho 9, ¿cuánto le iban a hacer? Así que bueno, se fueron conformes en el segundo partido. 7-0 con Turquía. 7-0, 16 goles en 2 partidos. Y 0 a favor. Increíble. Después decíamos, jugó 5 mundiales consecutivamente, 6, perdón, 6 mundiales consecutivamente. Los últimos 6 jugó Corea y está clasificando al séptimo. Exactamente, ya está clasificado. Ahora quizás no es tanto el mérito. Hoy Corea en Asia es una de las potencias y hay tantos cupos que uno lo da como obvio que va a participar. Pero hablemos del primer triunfo de Corea en un mundial. Dale. Porque no me parece casual que para que Corea ganara un partido tuviera que jugar como local. Es cierto, y con un gran técnico que es Gus Hiddink, uno de mis máximos ídolos en materia de entrenadores. Bueno, la verdad que Hiddink hizo magia con muchos equipos. Si vamos muy acá en el tiempo, recordamos a Australia del Mundial 2006 y la verdad que jugó bien, ordenado y cumplió una gran campaña, lamentablemente opacada por el arbitraje de aquel español. Medina Cantalejo. Medina Cantalejo, que fue calificado por la FIFA como uno de los mejores árbitros del Mundial, ¿eh? ¿No fue el segundo? Sí, creo que sí. Porque, claro, favoreció al local como quiere la FIFA. Decíamos que Corea del Norte eliminó a Italia, Corea del Sur también. También, bueno, están rezando los Thanos. En diciembre se sortea, se sortean los grupos del Campeonato Mundial 2010. Ya sabemos por qué están rezando a los Thanos. Que no le toque ninguna Corea. Exacto. Elimina Italia, elimina España en aquel partido tan polémico cuando le eliminan, perdón, cuando le anulan goles increíbles a España. Ya hubo polémica contra Italia. Sí. Tampoco fue normal ese partido. No, para nada. Con Alemania no pudieron, perdieron 1-0 y después cayeron en el partido del tercer puesto en sus tierras contra la selección turca, justamente aquella que había metido 7 goles en el año 54 contra esta selección. Bueno, y el último gran resultado en los mundiales es el empate con Francia. Le había ganado a Togo también en 2006. Y cuando parecía que tenían chance de pasar de ronda, pierden frente a Suiza el último partido y se quedan afuera. Exacto. Corea del Sur fue local en aquella Copa del 2002. Decíamos, llegó a semifinales, pierde partido por tercer puesto. Pero ¿sabes que quieren organizar otro mundial? ¿Cuándo? Sí, en el 2018 o a lo sumo en el 2022. Ya presentaron candidatura ante la FIFA. Quieren volver a ser locales, esta vez sin compartir, ¿sí?, la sede del mundial como lo hicieron con Japón en el 2002. Difícil, lo veo difícil. Hay, sí, ¿no? Muchos países están candidateando para los futuros, las futuras copas del mundo. Para cerrar, decime un poquito cómo fue la eliminatoria de Corea. ¿Entró cómodo al mundial Corea? ¿Le costó? Entró cómodo, primero de su grupo, la segunda fase que entró directamente desde ahí no le costó ante Turkmenistán, República de Corea y Jordania. Y en la fase final, si no me equivoco, no perdió. Empató no. algunos partidos, pero terminó invicto, liderando el grupo nuevamente con la otra Corea, Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán. Me hubiese gustado ver a Irán en el Mundial. Bueno, lamentablemente no Irán. Muy bien. Con eso nos despedimos entonces, hasta la próxima, Cristian. Bueno, nos encontramos el jueves a las 19, gracias Laura Russo, Federico Ferro, quien les habla, Cristian Minich, se viene Banderas. Exacto, hasta el jueves nos despedimos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina.